Conversamos con la abogada Orieta Yauca, quien representa a los vendedores ambulantes de fruta y verdura de la ciudad de Puerto Montt, del sector céntrico. Tengo entendido que ellos en estos momentos están en una huelga de hambre en la catedral de Puerto Montt, ahí encadenados. Coméntenos, ante que todo, buenas tardes, abogadas. ¿Qué sucedió? ¿Se ha habido algún acercamiento con las autoridades, con el municipio, algún representante del municipio, de la delegación presidencial? ¿Alguien, por favor, coméntenos? Bueno, en horas de la tarde, a través de los oficios del arzobispo de Puerto Montt, logramos que se acercara a la catedral donde están los huelguistas de hambre, el CDMI de Economía. Pero en cuanto a solución, la verdad es que no hay ninguna todavía. La autoridad fue solamente a escuchar de primera fuente, ¿cierto?, los requerimientos de los comerciantes ambulantes, fruteros y fruteras, y se fue, digamos, con el mensaje para entregarlo a la delegada presidencial. Respecto de la municipalidad, no ha existido ni un pronunciamiento, ni un acercamiento, ni un interés tampoco por la vida humana. De parte del gobierno, ¿cierto?, esperamos nosotros que el mensaje que se le envió a la delegación presidencial tenga eco. De lo contrario, vamos a estar en situación difícil. Dentro de los comerciantes que están en huelga de hambre, hay personas con diagnóstico de diabetes, por lo que mañana ya sería un día difícil para ellos, pero la verdad es que hasta la altura de la noche, que no hace mucho que salimos, ¿cierto?, de la catedral, no teníamos ninguna noticia buena, más que la visita del señor Seremi de Economía, que, como digo, fue a buscar un mensaje, pero ninguna propuesta. Existe de parte del gobierno, tanto municipal como nacional, un interés por aplicar un plan de recuperación de espacios públicos sin entregar una alternativa a quienes están sacando de sus puestos de trabajo. Es decir, el gobierno en este momento, con el afán de recuperar espacios públicos, lo que está haciendo es generar un problema de pobreza más grande de lo que hay, social, y no está entregando propuestas, no se está haciendo cargo. Simplemente están concentrados y están dándole mayor prevalencia a un espacio público por sobre la vida humana. Y eso nos parece grave, sobre todo hoy día, cuando vemos al presidente de la República en la ONU hablando de los derechos humanos. Perfecto, abogada. ¿Cuántas son las personas que permanecen dentro de la Catedral de Puerto Montt en esta huelga de hambre? El grupo afectado, ¿cierto?, por la intransigencia del gobierno municipal y nacional, en total son 29 los que se encuentran hoy en la catedral. En este momento son 10 porque se cerró, ¿cierto?, el acceso. Y los que están en huelga de hambre desde las 11 de la mañana son 4. Si mañana no hay a primera hora una solución al problema que aqueja a los comerciantes ambulantes, que nace de una intransigencia del gobierno y discriminación, se van a sumar más comerciantes ambulantes. Perfecto. Perfecto, abogado. Tengo entendido que durante el transcurso del día usted también asistió para un personal médico para que estuviera presente en la catedral, para que lo viera a estas personas. Sí, nosotros lo que hicimos durante el día fue tratar de conseguir facultativos médicos que vayan. La verdad es que también de parte de dichos profesionales existe una absoluta indiferencia. Esperamos mañana poder conseguir algún facultativo médico que vaya a verlos. Mañana va a ser importante, va a ser urgente que sean vistos por doctores o personal médico, porque hoy al retirarme ya vi al menos a 2 de los comerciantes ambulantes con bastantes dificultades anímicas, donde se evidencia, digamos, que esta puede venir cualquier descompensación. Nosotros, a partir del momento en que se le comunica, ¿cierto?, al gobierno local y municipal la huelga de hambre, hacemos responsable al gobierno de Chile y a la municipalidad de Puerto Montt de cualquier afectación que pudiese dar a los comerciantes que están en huelga, incluido, ojalá que así no ocurra, pero si costase vida, hacemos responsable al presidente de la República, porque es su delegada presidencial la que está de manera intransigente aplicando un programa de recuperación de espacios públicos sin dar alternativa de sobrevivencia económica a quienes está sacando su lugar de trabajo histórico. Abogada, según conversaba con la dirigente, esta es una problemática que lo arrastran desde hace un buen tiempo ellos, que no se le otorga este permiso, como tal permiso verde, para que ellos puedan trabajar tranquilos en el sector donde trabajan ellos siempre allá en Puerto Montt. Así es, así es. De parte del municipio ha existido un trato discriminatorio. Los comerciantes ambulantes son mucho más que 29. Al menos hay 7 sindicatos y solamente se está persiguiendo y se le niega el permiso a trabajar a estas 29 personas que pertenecen al rubro de fruteros y fruteras. Los demás están trabajando, cuentan con permiso, otros con credenciales. La razón por la que se da un trato distinto a los fruteros y fruteras, la verdad es que no lo sabemos, presumimos que puede ser una cuestión de carácter político o simplemente hay un capricho acá que se está cortando, ¿cierto?, el tema por lo más delgado, el hilo por lo más delgado. Pero creemos que la aplicación de una política pública no puede acarrear o generar un problema mayor, y mucho menos si estamos hablando de la vida de las personas, de su alimento. Y acá, reitero, hacemos responsable de todas las consecuencias que pudiese generar esta huelga de hambre al gobierno, al presidente de la República, a su delegada presidencial de la región de Los Lagos y al alcalde de Puerto Montt, señor Gervoy Paredes. Perfecto, abogada Orieta Yauca, en representación de los comerciantes ambulantes que se encuentran en estos momentos en huelga de hambre en la Catedral de Puerto Montt. Quiero agradecer por su tiempo y su gentileza. Estaremos al pendiente de todo lo que suceda con respecto a estas personas que se encuentran en esta situación en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.